El tema no puede terminar sin hablar con Gerardo Morales, justamente presidente de la Unión Cívica Radical, mencionado en esa nota que tiene como título La penúltima vergüenza. Y dice, Gerardo Morales también nos brindó su penúltima vergüenza al manifestar su oposición al tratamiento de una nueva ley. Señor Morales, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué es lo primero que tiene que decir en este tema? No, mire, la verdad que nuestra resistencia a tratar temas centrales en este año y con este gobierno tiene que ver con que en verdad nosotros vemos que no está garantizado el marco para que en el Congreso de la Nación se aborde este tema. Estamos frente a un gobierno que tiene un proyecto de poder que está claro. ¿Pero cuándo se trataría, señor Morales, Gerardo, cuándo se trataría el tema si no es ahora? ¿Por qué? ¿Cuándo? Estamos frente a un gobierno que tiene un proyecto de poder que hasta acá se ha venido sosteniendo en la ley de superpoderes, se ha venido sosteniendo en la ley del Consejo de la Magistratura. A través de la ley de superpoderes han podido manejar discrecionalmente toda la plata de todos los argentinos y someter a gobernadores e intendentes. El manejo discrecional de la plata le permite al gobierno también manejar a través de sobreprecios. Si fuera por eso, empresarios amigos que hoy están comprando medios de comunicación. Y a través de este mecanismo el gobierno puede perseguir a periodistas independientes. Esto es verdad. En el caso de Nelson Castro. Esto es rotundamente. Y en este marco nosotros no vemos que estén dadas las condiciones para que el gobierno intente modificar la ley de radiodifusión para seguir haciendo lo que hacen. Si fuera la porque existen... No me va a dejar hacerle una pregunta, Gerardo. Sí, cómo no. Si fuese porque existen superpoderes, nunca se podía tratar nada en el país. También las tuvo el gobierno radical, se las entregó a Cavallo en su momento. Entonces nunca hubiéramos podido considerar nada. ¿Cómo va a ser la oposición para evitar, para ser totalmente transparente y que no parezca que el poderosísimo lobby que ustedes seguramente van a empezar a sobrellevar, si no lo están sobrellevando ahora, del poderoso medio en cuestión y de otros medios, por supuesto, no va a gravitar para que se conviertan en personas que están desde una forma del poder, desde la oposición al servicio de intereses que han sido nefastos, porque estamos hablando de actividades muy ilícitas cometidas por algunos medios de comunicación? Mire, nosotros estamos de acuerdo y hemos presentado proyectos para modificar la ley de radiodifusión. Tenemos proyectos en la Cámara de Diputados, hay proyectos en el Senado. Lo que a nosotros nos parece que no está dado el marco para tratar un tema de fondo como el que se plantea. Nosotros no le vamos a dar a este gobierno herramientas para que siga persiguiendo a periodistas y para que siga concentrando en manos de amigos del gobierno los medios de comunicación. No es cierto que detrás de este planteo se esté protegiendo al multimedios Clarín, que casualmente, como usted lo ha dicho, no solo Néstor Kirchner ha firmado la prórroga de licencia, también firmó la fusión de Cablevisión y Multicanal. Pero ¿no es el Parlamento el ámbito donde justamente se tiene que discutir esto? Sí, no, ¿dónde lo vamos a discutir si no? ¿Por radio lo vamos a discutir, Gerardo? Cuando tengamos la posibilidad de reunir 129 legisladores que realmente sean independientes. Pero entonces, ¿dónde queda el sentido democrático, Gerardo? Porque si tenemos que esperar a cada uno de los partidos a tener el número de legisladores que le conviene para discutir algo, estamos fritos en términos de democracia. Nosotros estamos de acuerdo en que el debate se dé en el Congreso, pero no en este momento. Nosotros creemos que esta elección va a ser la gran oportunidad para que se modifique la composición del Congreso y podamos ponerle límite a un gobierno que está usando la plata de todos los argentinos para concentrar este proyecto de poder que le ha permitido a Néstor Kirchner someter a todo el mundo, a gobernadores, a intendentes y también a empresarios, también a medios de comunicación. Ahora, senador Morales, el camino que ha elegido el gobierno, de a través de empresarios, como ha hecho Putin en Rusia. Pero, senador Morales, una cosa no invalida la otra. De todas maneras, Paulino Rodríguez lo saluda, buen día. De todas maneras, ¿por qué retenciones sí el ámbito apropiado para la discusión es, por ejemplo, el ámbito del Congreso, y por qué no una nueva ley Federal de Radiodifusión. ¿Por qué no una nueva ley de reforma tributaria si la planteara el gobierno? ¿O una reforma en el sistema de seguridad o en el sistema de justicia? Si precisamente las grandes reformas deben pasar por el Congreso. Me parece que efectivamente no puede ser el ámbito apropiado cuando tenemos los números para imponer lo que pensamos y no un ámbito apropiado cuando no tenemos los números. O sí, no lo sé, porque la verdad es que la discusión puede dar para todo. No, seguramente nosotros convalidamos y avalamos el Congreso como ámbito para el debate de todos los temas. Lo que nosotros advertimos es que el gobierno intenta el debate de la ley de radiodifusión para consolidar el proyecto de poder que tiene, que no solo está en el manejo de la plata, en el control de los jueces, sino ahora a través del control de los medios de comunicación. Esta es la advertencia que nosotros hemos planteado. Nosotros estamos dispuestos a cualquier debate, pero cuando las circunstancias... ¿No es en el debate que ustedes pueden introducir, como ocurrió en la pelea del campo, en reformas? ¿Usted cree que la ley la van a hacer como a ellos se les antoje, que no van que van a poder avanzar sobre todo la opinión pública? Pero no, si no se discute ahí, ¿dónde la vamos a discutir, Gerardo? No, está bien. El tema del campo se dieron características, circunstancias, excesos que quedaron claros ante la opinión pública. Pero los medios de comunicación son todavía más poderosos que el campo. Mire, yo mando esto a votación ahora, y con lo que sé que son capaces de hacer los lobbies, con lo débil que es la voluntad de algunos legisladores, yo le diría que no sé si la sacan adelante en este momento. Porque, mire, el dinero que puede haber en juego va a ser una situación tremenda, como la que seguramente habrán recibido algunos dirigentes del fútbol, etcétera, porque detrás de esto, por ejemplo, del negocio del fútbol, estamos hablando de miles, de millones de pesos. Usted saca 1 millón de pesos del bolsillo chico, del espacio que le queda entre el zapato y la media, saca 1 millón de dólares, se los da a una persona y consigue asegurarse un negocio por años y años de miles de millones de dólares. Es muy perverso lo que ocurre, y que por lo menos esto no entre en discusión, a mí me provoca un desconsuelo, porque digo, ¿cuándo lo van a discutir? ¿Cuándo hayan robado 4 años más? Bueno, yo quisiera convenir con usted primero que me parece que el gobierno no es que intenta la modificación de la ley de radiodifusión para terminar con los monopolios. Esa es la pena, esa es la pena, porque este gobierno fue el que le dio al monopolio todas las ínfulas y todos los años, y le dio cablevisión y multicanal. El gobierno presentar la ley de radiodifusión. El monopolio a manos de amigos del gobierno. Lo que hay que hacer es discutir una ley de radiodifusión para terminar con los monopolios. Esta es la idea que nosotros tenemos presentada en el Congreso, y esta es la advertencia que hacemos. Nosotros advertimos que el gobierno está profundizando peligrosamente este proyecto. No puede ser, vamos a terminar en la Venezuela de Chávez, si es que siguen a través de los que se benefician de los sobreprecios. Pero toda la vida, los medios de comunicación. Toda la vida sucedió que gente del palo se acerca a los medios. Un respetado señor Cetrá fue durante años dueño de Radio Rivadavia, no sé si lo es todavía, y usted sabe que era radical. No ha habido gobierno como este que concentre tanto poder en manos de Néstor Kirchner y manejen discrecionalmente tanta plata para los amigos y tenga tanto nivel de corrupción como este gobierno. Así es, yo comparto lo que usted dice, pero pese a todo... No vamos a comparar este gobierno con el gobierno de... No, de ninguna manera. Olvídese que haya sido mi intento. Lo que también quería decirle es que porque avancen sobre una radio, compren del plata, van a comprar alguna otra radio, ojalá que nunca, por el amor de Dios, esta. Van a comprar alguna otra radio, van a abrir radios chiquititas, ahora creo que tienen las 700... La 750, que es de Suter, los encargados de Santa María, en fin, van a tener, pero también al abrir el juego va a haber otras empresas y otros partidos políticos que las compren. A mí me gustaría que vayan a la discusión, y mientras tanto lo invito a que con algún contendor que sea una persona en la cuya calidad humana usted crea, tengamos también nuestra discusión aquí sobre los aspectos de la ley de radiodifusión, Gerardo. ¿Cómo no? Estoy comprometido con eso, y cuando usted quiera llegamos por ahí por el estudio. Me acepta una pregunta, este tema, nada más que política, de Daniel López, que se sale de la vaina por otros temas. Sí, ¿cómo le va, Gerardo? El tema es que el gobierno evidentemente está tratando de evitar el debate de una baja de las retenciones en el Congreso. Esto quedó claro en la charla de ayer de Randazzo con Agustín Rossi y Pichetto. ¿La oposición va a unificar un proyecto y va a lograr una sesión especial para tratar este tema? Mire, espero que sí. Yo no sé si este año va a salir una ley de retenciones como realmente debiera. Para el caso de la soja argentada y la eliminación de retenciones para trigo, maíz, carne y leche, que es lo que planteamos la mayoría de los bloques. Ocurre que este es un año electoral y a veces es difícil lograr acuerdos. Nosotros vamos a buscar la posibilidad de, con el justicialismo disidente, el PRO, coalición, socialismo, lograr consenso, pero es un año bastante complicado. Por eso es que es difícil tratar temas, temas que sean tan gruesos. Nosotros vamos a intentarlo, porque creemos que el campo no espera, que la ausencia de políticas públicas en materia agropecuaria no espera hasta octubre. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Fue muy difícil el año pasado lograr 123 votos en diputados y lograr 36 votos en el Senado. Y fíjense que después no pudimos lograr mayorías para frenar la cuestión de aerolíneas, para buscar más racionalidad en la cuestión previsional o para parar la ley de blanqueo. Entonces digo, esta es la situación compleja que vive hoy el Congreso, por eso es que es fundamental la elección para que haya un cambio en la composición. Y allí tendremos la garantía, no de que salgan proyectos en favor de un partido, que salgan proyectos justos, con un gran debate, que le sirvan a la sociedad argentina, y en esto incluimos no solo el tema de retenciones, sino también lo que acabamos de hablar en cuanto a la ley de radiodifusión, ¿no? Gerardo Morales, muchísimas gracias. No tiene por qué. Vale. La mañana es de Víctor Hugo. Hasta la 1 de la tarde por Continental.